En Topacha. En todas partes, en todo el mundo, en todos pasa. Con la conducción de Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. En la locución, Karen Saya. Coordinación general, Carolina Nakamura. Idea y realización, Grupo 9. En Topacha. Muy buenos días, estamos en Entopacha, son las 9:26. Buenos días, Sabrina. Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes. Empezamos una nueva semana. Empezamos una nueva semana, sí, mejor que la otra vez, ¿no? Corta. Sí. Y bueno, ahora vamos a adentrarnos en el tema que vamos a tocar hoy. ¿Cuál es el tema que vamos a tocar hoy? Hoy nos toca abordar un tema que está bastante visible. Expuesto mediáticamente, ¿no? Exactamente, en los medios de comunicación, que en esta última semana se vio con mayor exposición, que es la violencia de género, femicidio, si se puede llamar así. Claro que la violencia de género primero desencadenada en femicidio, sí. Y la cantidad de casos que son denunciados a partir de cierto año, que es el 2010, con la Ley de Protección a la Mujer. Sí, y ahora lo que me interesaría primero es definir lo que es la violencia de género. ¿Qué sería en realidad en términos más concretos? La violencia de género en realidad no pasa solamente por una cuestión física, lo sabemos, está representado en huellas externas, lo físico, y es más visible y hasta más repudiable socialmente. Claro, los golpes, ¿no? los maltratos físicos, los moretones. Exacto, todo ese tipo de heridas, que también son heridas internas y sobre todo psicológicas, no pasa solamente por esta cuestión que te digo, por lo físico, sino también por lo económico, por lo social. Claro, o sea, violencia también de género incluye a la violencia psicológica, los maltratos, ¿no? Cuando alguien constantemente te hostiga, te priva de tus libertades, de tus derechos. Sí, son esas amenazas, esos insultos, desprecios o humillaciones que sufren las mujeres. Claro, las mujeres. No solamente las mujeres, ¿no? También hay... Bueno, sí, también. Violencia de género no implica que sea solamente violencia a la mujer, sino también violencia al hombre como figura, pero lo que se ve más, lo que es más visible en estos momentos es la violencia de género hacia la mujer. También hay que resaltar que existe la violencia sexual. Sí, ¿no? Es cuando te obligan a no hacer algo que no querés, ¿no? Mantener relaciones cuando no querés o cuando no estás de acuerdo. Exacto. Entonces estos tipos de violencia, como te vuelvo a repetir, no es solamente físico, es psicológico y sexual. Bueno, hicimos un recorte a lo largo de esta semana, recorriendo los medios de comunicación, y proponemos escuchar a continuación imágenes hechas sonidos. En los últimos días hablamos de distintos casos de violencia de género y un hecho terrible fue el que sufrió Romina Olivera en marzo. Su novio la roció con alcohol y la prendió fuego. La agarró de los pelos, le pegó contra la pared, le sacó los dientes. Después la llevó para la cocina. En la cocina me dijo mi nieta que le echó alcohol y le prendió fuego y la tiró a la cama y la tapó con una sábana. Me ha levantado la mano así un montón de veces, de venir y darme una piña, una patada, un rodillazo, inflarme un ojo, romperme la boca. Su pareja le había dejado el 40% de su cuerpo quemado. La chica estuvo al borde de la muerte. Fueron víctimas de femicidios. El femicidio es la expresión más extrema de la violencia de género. Hay una chica internada que fue picaneada por su exnovio. Yo tenía un poco de amor, un poco de miedo, un poco de todo. Una relación enfermiza. Desde el 2010, los episodios de violencia de género aumentaron un 60%. El primer episodio fue cuando tenía 5 meses de casada. Por tema de celos, me golpeó demasiado porque le habían comentado de que me habían visto con alguien y que esto que aquello, y vine y me golpeó. Muchas veces minimiza a la mujer, considerarla de un rango menor, de bajo pensamiento, no confiable, es el comienzo de una cadena que termina en la violencia. Ya era por cualquier cosa, porque no le gustaba un plato de comida, porque le lavaba mal la ropa, o no sé, o porque yo quería trabajar y él no trabajaba. En realidad siempre la culpa la tenía yo. Culpa la tenía yo en todo. Aumentaron 60% las denuncias por violencia de género. Lo que hay que combatir son los patrones culturales y esta cultura patriarcal lo que plantea es que el género femenino es una propiedad privada y hay varones que consideran que pueden hacer disponer del cuerpo de las mujeres, ya sea golpeándolas, violándolas, incluso hasta matándolas. Cada vez que le decía algo, porque veía que él reaccionaba de mala manera, sentía miedo. El más violento de todos fue cuando me tiró un tiro, que la bala me pasó la cabeza, o sea, me pasó así de costado en la cabeza. Sentía miedo. Lamentablemente, los hechos están naturalizados. Y bueno, seguía después intentando darme cabezazos, pero bueno, yo bajé la cabeza. La vecina del primer piso decía que yo, cosa que no me acuerdo, que se dio cuenta que había golpes porque temblaban las paredes del edificio, de que él me pegaba contra las paredes, yo, cosa que ni siquiera me había dado cuenta. Estos días hemos visto un video procedente de Bahía Blanca estremecedor. Bueno, esta mamá, esta joven mujer de 27 años, Natalia Riquelme, había hecho 15 denuncias, por lo menos en la policía, y nadie le había prestado atención a sus reclamos. Finalmente los vecinos colaboraron, grabaron esta situación y ahora sí el municipio de Bahía Blanca tomó cartas en el asunto. Se mostró lo que muchas veces se oculta. Natalia Riquelme, la mujer agredida por su expareja, llegó al juzgado y se abrazaba con otra mujer víctima de la violencia de género, uniendo fuerzas, uniendo necesidades. Una denuncia de violencia es un caso quizás que se puede prevenir. Que se animen a hacer denuncias, más allá que sea un kilo de papel, pero vale la pena seguir luchando porque por lo menos tenemos, cuando pasa algo mayor, que no hay que llegar a esto, por lo menos tenemos pruebas de que se tiene que seguir luchando. Y yo creo que la justicia ahora se va a dar cuenta y bueno, va a tomar los recaudos necesarios para poder cuidarnos, porque somos víctimas de estas personas enfermas. Cada vez más mujeres se animan a denunciar y ese es el primer gran paso para, digamos, combatir esto. Ahora, cada vez que la violencia de género deja a otra víctima, las estadísticas tienen siempre una vida o una muerte. Bueno, seguimos en Entopacha, volvimos para seguir pensando en voz alta. Y ayer hubo una novedad, ¿no?, respecto a este tema, ¿no, Sabrina? Sí, ayer se publicó, según una asociación, un informe. La asociación se llama Asociación Civil La Casa de Encuentro, en base a publicado por los medios de comunicación, que se han detectado 119 casos de femicidio. 119 casos, es sí. Verdaderamente un montón. Esto es en el primer semestre, tomando en cuenta desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del corriente año. Es un montón, la verdad, o sea, femicidios directamente. Exacto. En Buenos Aires, por ejemplo, son 36 los casos. Le siguen Santa Fe, Salta con 11 casos, Santiago del Estero, Mendoza, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, 7 casos. Ah, mira. Y todos se detectan entre una edad de mujeres de 19 a 50 años. Y comprenden seguramente, no discrimina, ¿cómo se llama?, franja social, nada, edad, nada. No, esto en realidad es publicado por esta asociación que te digo en base a lo que han expuesto los medios de comunicación. Bien, bueno, seguimos en Entopacha. ¿Cuáles son los medios de comunicación? Sí, los medios de comunicación pueden llamar al 4857-5701 y si no también se puede comunicar por vía email entopacha@grupo9.com.ar. Sí, y esta no es la única novedad, ¿no? En referido a lo que es la violencia de género. Hay un proyecto de ley, ¿no, Sabrina? Que... Sí, la novedad también es que proponen que cualquier persona pueda denunciar un hecho de un caso de violencia familiar. Este proyecto lo presentó el día de ayer Aníbal Fernández en el Senado. Los menores también podrían ir a la justicia. O sea, menores de 18 podrían ir a la justicia. Correcto. Y van a impulsar también, además, un registro nacional de deudores alimentarios. Sí, o sea, traduciendo esto, ¿no?, en criollo. ¿Podría ser entonces que, a raíz de este proyecto de ley, si yo tuviese algún conocido o si pudiese estar presenciando una vecina, ¿no?, un familiar que sufre violencia de género, tendría la, digamos, la autoridad o por lo menos la propiedad de poder denunciar y que a raíz de eso se pueda abrir una causa? Exacto, cualquier persona que tenga conocimiento sobre algún caso de violencia de género en alguna pareja, e incluso los menores que integren ese grupo familiar, pueden denunciar y esa denuncia puede ser recibida por cualquier juez o tribunal. Claro, esto es muy importante y quiero remarcar esto porque no se puede hacer nada actualmente si el que sufre la violencia de género no denuncia. O sea, si esta persona que está hostigada, ¿no?, como habíamos remarcado, socialmente, ¿no?, si está aislada de sus seres queridos y si está sometida, ¿no?, por el que la violenta, no tiene posibilidad muchas veces de poder denunciar. Entonces esto es muy importante, que otra persona pueda dar una mano, ¿no?, y pueda hacer las cosas que no se anima el que sufre este hecho, ¿no? Sí, de hecho un dato importante también para destacar es que en 2010 se reglamenta la Ley de Protección Integral para Mujeres acá en nuestro país, en Argentina, y digamos que es una cuestión bastante avanzada en nuestro país porque hay ejemplos como países como Chile, sí, que no tienen reglamentado, no hay ninguna reglamentación, ninguna legislación que proteja a las mujeres. Claro, de hecho en Chile directamente cuentan los femicidios. Durante el año pasado fueron 38 las muertes directas sobre violencia de género y que no pueden ser investigadas por la justicia porque justamente no fueron denunciadas previamente, ¿no? Aparte, Chile, en un informe de una periodista que justo no tengo el nombre, ¿no?, pero exponía de que en un país tan machista, ¿no?, y todo eso es muy difícil, la verdad, y que además propone un cambio cultural y además pide desde el Estado chileno que se pueda hacer, ¿cómo se llama?, una contención a la mujer, ¿no?, analizar la infraestructura desde ese punto. Por supuesto, pero es también importante destacar esto de la ley de la reglamentación aquí en nuestro país, y bueno, que con esto también muchos grupos, muchas ONG trabajan conjuntamente. Bueno, vamos a seguir escuchando, ahora vamos a hacer nuestro pequeño aporte desde Entopacha con lo que se podría decir un spot, ¿no? Un spot contra la violencia de género. Todo comenzó como un sueño. Cualquiera diría que eran la pareja perfecta. Ella, comprensiva. Él, sumamente encantador. Hasta que un día inesperado, su castillo de sueños se derrumbó y comenzó la pesadilla. El peor final. No te dejes convencer ni engañar. Salva tu vida. Todo comenzó como un sueño. Bueno, seguimos en Entopacha. Sabrina, si quieren mandarnos un mail, denunciar algún caso, algo que quizá interese que investiguemos. Los oyentes se pueden comunicar a entopacha@grupo9.com.ar o al teléfono 4857-5701. Sí, ahora me había quedado pensando, ¿no? Escuchando todos los sonidos, ¿no? Las imágenes. En las consecuencias, ¿no? Básicamente para la mujer, ¿no? Cómo este núcleo de violencia, ¿no? Que le ejerce, ¿no? Que es ejercida sobre ella, le produce como distorsiones, ¿no? La habilidad de negar la situación por la que está pasando, la minimización de estos problemas, ¿no? La negación, el cambio de verse a sí misma, ¿no? Sí, muchos de los casos que comienzan en realidad en el noviazgo ya con esta violencia de género, piensan las mujeres que con el casamiento quizás esto va a cambiar, se autoconvencen de que estas cuestiones van a desaparecer a medida que la relación va a ir avanzando. Claro, sí, o sea, directamente esto no mejora. Una vez que hay maltrato, según los estudios psicológicos, esto va integrando como una espiral, ¿no? Y va en crecento. Sí, de hecho, casi siempre terminan en estas cuestiones de femicidio. Bueno, ahora vamos a cruzar el charco, no sé si te parece. Vamos a cruzar el Río de la Plata, vamos a cambiar los aires, ¿no? Y ¿qué es lo que está pasando del otro lado del charco, Sabri? En Uruguay, más precisamente, hay una movida bastante importante de una ONG que se llama Nunca Más a Mi Lado. Nunca Más a Mi Lado. Correcto, la dirección de su página web es www.nuncamasamilado.org y en realidad lo que le da este nombre es una canción de un grupo uruguayo de rock que se llama No Te Va a Gustar, que si te parece vamos a escuchar algunas estrofas. Pero primero, hay una sorpresa antes de eso, ¿no? Sí. ¿Te parece que lo escuchemos y después comentamos cómo es? Dale, vamos con la canción. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento violento en su ser. Nunca más pudo ella volver. Bueno, estábamos escuchando No Te Va a Gustar. ¿Qué tema de No Te Va a Gustar, Sabrina? Vamos a repetir, es Nunca Más a Mi Lado. Nunca Más a Mi Lado, con introducción deliciosa ¿de quién? De Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, sí. el amigo uruguayo, ¿no?, que se sumó a esta causa tan noble contra la violencia de género allí en Uruguay, ¿no? Sí, él solo no se sumó. En el spot también está, además de No te va a gustar, Fernando Cabrera, La Vela Puerca, ¿no?, todos artistas uruguayos, Rubén Rada, Federico Lima, y músicos de distintas bandas de rock uruguayas. Te comento simplemente cómo es el mecanismo de esto, porque esto justamente el 100% de lo recaudado es destinado a los diferentes programas de la Red Uruguaya de Lucha contra la Violencia Doméstica y Sexual. Claro, esto es a raíz la recaudación, ¿no? Se hace por medio de la descarga, ¿no?, de este tema que está cantado por los distintos artistas uruguayos, ¿no? Sí, y también se puede descargar colaborando con un mecanismo de tarjeta de crédito, pero está más detallado en la página, que vuelvo a repetir, es www.nuncamasamilado.org. Bueno, es muy importante, ¿no?, que desde Argentina, desde Uruguay y desde los demás países empecemos a tomar conciencia de esto, que es un problema que no es que apareció esta semana ni en los últimos meses, sino que lo que aparece es la voluntad de denunciar. Y eso es muy importante para mejorar la calidad de vida, para hacer respetar los derechos humanos, y que son los derechos en definitiva de todas las personas, ¿no, Sabri? Sí, para recordarles a los oyentes, si detectan algún tipo de violencia de género, muy importante lo que vas a decir, deben llamar al 137 en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto de Gran Buenos Aires al 911. Allí van a poder tomar la denuncia. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta este momento y nos despedimos. Hasta la semana que viene en Entopacha. Entopacha. En todo el mundo, en todas partes, en todos pasa. Con la conducción de Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Por Radio Cultura, 97.9 MHz. Entopacha. Entopacha.